como la boca de un lobo, sería el camino sin ti, sin ti. Amargo como la hiel en los labios, sería el destino sin ti. Incierto como un amor de verano, sería el futuro sin ti, sin ti. Sin fe, sin paz, así me siento cuando tú no estás. Yo no sé vivir sin ti, no puedo resistir si no tengo la fuerza de tu amor para seguir. No sé vivir sin ti, no puedo resistir. Si por amor se muere, yo me muero si no estás aquí. No sé vivir sin ti, si por amor se muere, yo me muero si no estás. Desierta como una playa en invierno, sería la casa sin ti, sin ti. Perdida como una huella en la arena, sería mi vida sin ti. Querida, si te perdiera algún día, sería fatal para mí sin ti. Amor, por ti yo tengo una razón para vivir. Yo no sé vivir sin ti, no puedo resistir si no tengo la fuerza de tu amor para seguir. No sé vivir sin ti, no puedo resistir. Si por amor se muere, yo me muero si no estás aquí. No sé vivir sin ti, si por amor se muere, yo me muero si no estás aquí.